Radio Centenario sale al encuentro de la noticia. Es tiempo del móvil de Mañanas de Radio. Y vamos de carrera con el móvil. Tenemos pendiente ya una nota con los ex trabajadores de la ILU, que tienen una actividad muy importante. Pero está Emiliano Cardoso con información sobre las ocupaciones estudiantiles. Emiliano, buen día, ¿cómo andás? Ángeles, buen día. Bueno, el gusto de reencontrarme también contigo. El saludo a Daniela, a toda la audiencia. Sí, estamos en este momento, permanecemos en la Escuela Superior de Informática de UTU, ubicada en el barrio Buceo, donde continúa la ocupación de la coordinadora de estudiantes de UTU desde ayer a la mañana, así como las ocupaciones en 6 liceos del país, el Liceo Yaba, el Liceo Zorrilla, el Liceo Miranda, el Liceo 63, el 10 y el Liceo Manuel Rosé de Las Piedras, también en los institutos normales de magisterio y en el Instituto de Profesores Artigas. Estas son ocupaciones que están desarrollando los estudiantes organizados como movimiento estudiantil desde la jornada de ayer en reclamo de mayor presupuesto para la enseñanza. En la mañana de hoy se suma también la ocupación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República por parte de la intergremial de ese servicio universitario, integrada por estudiantes, docentes y funcionarios. Para hacer un repaso, digamos, de cómo se han desarrollado estas ocupaciones en estas horas, podemos decir que a nivel de lo que es magisterio, se han desarrollado en el marco de esa ocupación distintos talleres. Estuvimos viendo, por ejemplo, sobre críticas al capitalismo contemporáneo según la mirada de los filósofos Haraway y Fisher, un taller que estuvo a cargo de una docente. También se realizó un conversatorio sobre presupuesto educativo en conjunto con ADEMU, el sindicato de maestros, y de UFC, los funcionarios de CODICEN, que fue, según nos decían, desde el Centro de Estudiantes de Magisterio, un conversatorio muy rico en cuanto a su contenido y que sirvió para ampliar la mirada de, bueno, la visión de los trabajadores y las trabajadoras de la educación respecto al tema presupuesto. En magisterio continúa hoy la ocupación con actividades. Están previstos 3 talleres, uno sobre proyecto educativo durante la dictadura, específicamente en el periodo comprendido entre 1973 y el 76. Luego habrá otro taller sobre infancias, pedagogía y artes de resistencia. Y en tercer lugar, un segundo taller filosófico popular, como lo denominan desde el Centro de Estudiantes, que es una propuesta, nos decían, que surgió en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria, que tuvo lugar en junio de este año, y que, bueno, van a estar llevando adelante como centro de estudiantes. Eso es lo que les podemos comentar en cuanto a magisterio. En el IPA, para seguir con formación docente, también hubieron varios talleres en la jornada de ayer sobre presupuesto, uno sobre decolonialismo y también sobre la Universidad de la Educación, que es un tema que particularmente interpela a los estudiantes de formación docente. También hubo un taller de teatro y hoy continúan con jornadas de propaganda que se estuvieron desarrollando más temprano, un conversatorio sobre la injerencia sionista en empresas del agua, particularmente sobre la injerencia de la empresa israelí Mekorot y empresas de vigilancia en la educación, también vinculadas al sionismo. Esto va a ser a la 1 de la tarde allí en el IPA. A las 3 de la tarde tendrán asamblea definir la continuación de la medida de lucha y también hablar sobre la plataforma reivindicativa. A nivel de UTU, como decíamos, continúa la ocupación aquí en la Escuela Superior de Informática del Buceo. En este momento están los estudiantes en asamblea. Nos comentaban que se presentaron ayer a la noche autoridades de UTU Central que instaron a los estudiantes a deponer la medida, pero se ratificó la decisión de continuar la ocupación. Por supuesto que en las asambleas los estudiantes están analizando permanentemente los pasos a seguir. Tienen también previstas actividades para hoy. Como decíamos, están en asamblea en este momento. Luego habrá un espacio de intercambio sobre la realidad de las distintas UTU, sobre también los proyectos y las necesidades de cada uno de los centros que están nucleados en la coordinadora. A la tarde está planteado un taller sobre la historia del cine a cargo de estudiantes y docentes de la el bachillerato de audiovisual de UTU, que se dicta en la el Instituto Tecnológico Superior, que queda adyacente aquí a la UTU, que está ocupada, al lado exactamente de la Escuela de Informática. A las 4 de la tarde tendrán nuevamente asamblea para seguir analizando las medidas. A nivel de la UDELAR, les podemos comentar, como decíamos, que esta mañana se sumó la ocupación de la Facultad de Arquitectura por parte de la intergremial de esa facultad. Es posible que otras facultades también se estén sumando a estas medidas a lo largo de la jornada. Estamos también atentos a las novedades que puedan surgir en ese sentido. Además, a nivel de la Universidad de la República, nosotros veníamos informando que ayer a la noche se desarrolló un toque, un espectáculo artístico, digamos, acompañado de proclamas reivindicativas en torno al presupuesto. Fue multitudinario, con una muy buena participación de público, con dos escenarios, según tenemos entendido, en el que participaron, al ser convocada esta actividad por la Intergremial Universitaria, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, ADUR, la Asociación de Docentes, y también AFUR, que es la Asociación de Funcionarios, además de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, que conforman estas cuatro organizaciones la Intergremial Universitaria. Como decíamos, se suma esta mañana la ocupación de la Facultad de Arquitectura por parte de la Intergremial de la FADU. En un comunicado hablan de que la Universidad de la República atraviesa una coyuntura institucional cargada de contradicciones, en la que conviven, dicen, la expansión, la precariedad y la transformación. En la última década, la matrícula de la Universidad de la República creció exponencialmente, al tiempo que se diversificaron los perfiles estudiantiles y se consolidó el desarrollo territorial a través de la descentralización. Sin embargo, dicen, mientras todo esto sucedía, el presupuesto prácticamente se estancó. Hablan de que la Facultad de Arquitectura no es ajena a esta realidad. Estamos resumiendo un poco el comunicado que nos llegaba más temprano. Dicen que la Facultad de Arquitectura no puede permanecer indiferente ante la situación presupuestal de la Universidad de la República, sin dejar de lado el derecho a la protesta y buscando contemplar la pluralidad de miradas que caracteriza a esa institución. Emiliano, tendríamos que ir dejando por acá este resumen, que es súper importante que estás haciendo, porque tenemos la entrevista esta concertada ya, pero nosotros vamos a seguir. Para mañana ya estamos trabajando en poder armar una mesa acá sobre esto, sobre las ocupaciones, todo esto que vos estás diciendo, que uno dice de hoy para mañana pueden pasar muchas cosas, pero es muy bueno poder tener la voz tuya desde el lugar donde se están dando las cosas, Bueno, vamos a seguir también atentos, y si tenemos la posibilidad también visitando alguno de los otros centros que están ocupando, queremos conocer más detalles de cómo están viviéndolo en secundaria. Estuvimos tratando de comunicarnos, todavía no hemos podido, pero ni bien tengamos más información, se las vamos a estar haciendo llegar a la audiencia. Bárbaro, un abrazo, Emiliano, y saludos por ahí a toda esa muchachada. Abrazo grande.